hacemos caso omiso a lo que son las leyes de tránsito. Creo que la obtención de una licencia para conducir es un acto muy importante y debemos asumirla con total responsabilidad. Creo que la mayoría de la población, creo que el 80% de la población ignora qué es lo que es o cómo se debe manejar, cómo se debe transitar cuando uno tiene un vehículo en la mano, sea una moto, sea un auto, hasta sea una bicicleta. Nosotros asistimos, por ejemplo, a accidentes que han sido provocados porque una moto entró en contramano en una de las calles, por supuesto, con un tránsito indebido. Claro. Pero o una bicicleta que por ser una bicicleta pasa un semáforo en rojo como si no fuera un vehículo. Si bien la bicicleta no tiene la obtención de una licencia para conducir, pero creo que a la hora de obtener eso y de solicitarla, que es un acto importante, y de entregarla, que es un acto mucho más importante aún, la autoridad competente debe saber a quién se la entrega. Creo que debe existir la clara información sobre las normas de tránsito, cómo debemos conducirnos, cómo deben conducirse los acompañantes. Nosotros hace poquito, y creo que es una noticia a nivel nacional, sobre una mujer en la localidad de La Falda de Córdoba que perdió a una chiquita. Se abrió la puerta y la mujer llegó al negocio sin saber que la chiquita se había caído, o como yo asistí los otros días en la esquina de nuestra obra social OSEP, un hombre que conducía una chiquita en una motocicleta de 100 centímetros cúbicos adelante, y que cuando frenó la chiquita se cayó y su piecito quedó enganchado en el pedal del cambio de marcha. Es una forma, digamos, nuestro trabajo se limita, por supuesto, a asistir al paciente traumatizado en este caso, y yo creo que es un hecho de lamentable que ocurra este tipo de agresiones. Y por el otro lado, uno lo comprende desde el punto de vista que buscan descargar en alguien la culpa, digamos. Yo le compré una moto a mi hijo y le di la plata para que salga, mi hijo se alcoholizó, pero alguien tiene que tener la culpa, no yo. ¿Está bien? Entonces, el hecho de descargar la culpa con el otro es el que tiene la culpa. Llegó tarde, o el médico no está en el momento oportuno, y todas esas cosas que busca la persona que es responsable. Es una negación de su responsabilidad haber entregado un vehículo que debe ser accionado, digamos, y manejado por una persona en óptimas condiciones, no solamente de salud, sino desde el punto de vista de no tener ningún medicamento, de haber ingerido algún claro. medicamento o alguna bebida alcohólica. Pero ese tipo de cosas suceden muy a menudo en nuestro hospital. Hoy por hoy yo creo que el Hospital San Juan Bautista es el referente en trauma, digamos, porque sí. está la guardia con todos los profesionales que se necesita. Pero también es cierto, el prólogo de la charla que usted hacía sobre el aumento del parque automotor. Nosotros no tenemos la infraestructura, digamos, urbana sí. como para tener semejante parque automotor.